cosas, a las tetonas, a las culonas, a las rúas. Chilena tonta rica, chilena rica tonta, rellenita, guachita y novio, ay. Te zapo el chupo guacha, ¿qué pasa? Tienes el sabor, tienes rica colita. ¿Qué pasó mi amor cuando te pones esos pantalones? Parece que van a explotar, quizás, no sé. Me estoy volviendo loco, ya me patina el coco. Morena, tú tienes el poder, diosa de los sueños, de todo viejo verde. Tu forma de ser, cautiva a todo el barrio cuando caminas, ay. Moviendo la colita, con esa cinturita, oh mi Dios. Nadie te iguala, guala, cuando vaya a la playa Cartagena Beach, con ese pareo, eo, eo. Y ese bikini tan chico, se pide entre tus nalgas. Y el viento taíta, bien humectaíta. Reina de las discos, Lola, no importa. Todas las chilenas, a todas por igual. Todas las sureñas, te las del norte igual. Igual, igual, igual, igual. Sexy, sexy, sensual, diosa de placer carnal. Morena, latina, chilena, prodisiaca, campeona de la cama. Vamos, muévelo, muévelo. Campeona y una sola, chilena eres la diosa. Tus curvas son hermosas, chupelo también. Tus senos también, tu colita también, ay. Tiki tiki taka, está ahí como querí, sí. Doña Corales te comería con cordones. Bien de esos pezones, tan redondeadito, sí. Tan erectadito, siempre como tonta pa' la goma. A fierro pelado, sensual, si tu novio es celoso me da igual. Hagamos lo casual, oda tu figura, oda tu ricura. No sé qué chucha tienes, cómo te mantienes, diosa carnal. Amo tu sexo vaginal, siempre esta mujer cuando baila en la mayonesa. Se te sueltan las trenzas, sabrosura es tu segundo nombre. Nena, baila, esto es divertido. Hay cuerda para rato, eres la bomba 4, oh sí. Pero qué bonitas piernas, sí. Pero qué bonitas curvas. Se nos pasó la hora aquí, mírame a mí. Terrible chicharría del balón, you know, you know, you know, you know. Sexy, sexy, sensual, diosa de placer.